Hermanos, quisiéramos continuar con una serie que ya se ha comenzado y es acerca de las bienaventuranzas. Este pasaje que se ha tomado lo encontramos en Mateo capítulo 5 y vamos a seguir con la segunda bienaventuranza que este pasaje nos habla. Pero vamos a tener la lectura ahí, si pueden seguir con su vista. Los primeros dos versículos de Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y en esta segunda parte nos habla acerca de este texto, cuál es la segunda bienaventuranza que cada uno de nosotros podemos entender y compartir juntos. Es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este pasaje, que es este versículo, nos habla acerca de la grandeza de Dios en su sermón de las bienaventuranzas, y se da cuenta que inicia con una palabra muy particular. Esta palabra es bienaventurados. En el idioma original de este texto, la palabra bienaventurados se dice o se llama, o la conocemos como makarios. Y yo no entendía por qué mi papá se llamaba Macario, ¿verdad? Hasta que me pusieron en la clase de griego este nombre, y créame, fue de las palabras que no pude olvidar. Ahora, su significado, ¿verdad?, no siempre describe la vida de mi papá, pero se llama dichoso, feliz y bendito. Eso es lo que significa la palabra Macarios, que se usa como bienaventurados en este pasaje. Ahora, queremos mencionar, hermanos, que sí, el hombre será muy bienaventurado, pero quisiéramos mencionar una ocasión donde el hombre verdaderamente llegó a estar completo, pleno, feliz, y sí se cumple su dicha, su felicidad, que fue de un momento que la Biblia nos habla y la conocemos como el Génesis. En el Génesis, hermano, tenemos Dios creando todas las cosas y Dios haciendo su obra de creación en el hombre, y el hombre es el ser con quien Dios se relaciona directamente. Y ya solamente el hombre le da esa oportunidad de convivir, de interactuar. Y el hombre en ese momento, puedo expresar que sería su felicidad plena, completa. Que no le podría hacer falta nada, pues en este momento el hombre está ligado a Dios, está cercano a Dios, está personalmente en el diálogo y en la plática con el Creador. Pero sabe, en la historia de la humanidad viene un punto, y este punto lo conocemos como la caída, o la caída de la primera condición, porque el hombre falla a Dios, falla el precepto de Dios, falla el mandato de Dios, y el hombre se encuentra ahora separado, cortado de esa comunión que Dios le había dado. Y entonces, hermanos, si el hombre empezó con una dicha plena, con un macario totalmente en su vida, en la creación y en la caída del hombre, ha perdido toda esa dicha que pudo haber tenido una vez con su Creador. Esta es la creación, la caída, y ahora tenemos una nueva condición del hombre, que es una condición fallida, una condición errada, donde ahora la interrupción de nosotros con Dios está hecha distante. Ya no es cercana, ahora estamos distantes. Pero sabe, también quiero mencionar que este era el momento pleno en el Génesis. Después viene la falla, la caída, pero después de la caída, el hombre, y de perder la condición original que Dios le había dado, la cual Dios diseñó para él, el hombre en ese momento y en adelante experimenta la tristeza, la vergüenza, el dolor, el miedo, los terrores, la oscuridad, y ha experimentado en ese momento como un inocente es sentenciado y muerto para cubrir la vergüenza que él mismo descubrió y provocó. Ese cordero que Dios mató, un inocente, murió para cubrir al hombre pecador que se encontraba en desobediencia y ahora distanciado de Dios. Pero para nosotros, hermanos, entonces tenemos que el hombre conoció el verdadero dolor y fue conmovido en ese momento a un verdadero llanto, fue conmovido a las lágrimas, porque después de haberlo tenido todo, lo ha perdido todo. Desde entonces los seres humanos somos los protagonistas de muchas historias. Historias similares donde cada uno de nosotros, a causa de nuestro pecado, venimos y fallamos a Dios y terminamos nuestra vida, y en ese episodio particular de nuestra vida, lamentando y prorrumpiendo en el llanto. Fíjese, la muerte, el dolor, la decepción, son problemas que a cada uno nos atañen en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Las heridas de otra persona que nos dice con su actitud, con su gesto, con su hecho, nos duele. En casa podemos ver a esposos que son realmente despreciados por una esposa. Las actitudes quizás también en otro papel de un esposo y de hijos que hacen imposible el papel de la esposa, de la madre. El esposo sufre tal vez, quizás a través de ver a su hijo y su esposa padecer por una enfermedad la cual no tiene cura. Pero sabe, todos en algún momento prorrumpimos en el llanto, en la tristeza y en el dolor. Desde ese entonces, desde la caída nosotros, estamos propicios a conocer todas las tristezas de la vida humana. Pero sabe, las personas ahora en la actualidad, pareciera que quisiéramos un alivio a esto. ¿Quién no quisiera alivio al dolor de una enfermedad? Si es la tristeza que es causada por algo o por alguien, ¿cómo no quisiéramos poner esa pomada y se desaparece el dolor que es del corazón? Pero sabe, no funciona así. El dolor del corazón no funciona con ungüentos ni pastillas. Aunque en la actualidad usted puede acudir a ciertas dependencias, usted puede encontrar terapias, métodos de shock eléctricos y no hipnosis o viajes astrales donde puede salir del cuerpo y tratar de remediar muchos males, pero no es la cura, no es la solución. Podemos pedir medicamentos y encontrarnos en somníferos, en drogas, en pastillas que nos van a desestresar y muchas cosas, hermanos, pero esta no es la verdad que la Biblia ofrece. Mire, es más, quisiéramos mencionar que este evangelio, el evangelio de Juan, habla acerca de cómo el hombre puede encontrar la verdadera esencia de la vida y ver las cosas de una forma distinta. El evangelio de Juan, hermanos, tiene como su estructura el nacimiento, la infancia de Cristo, la genealogía de Cristo, cuando visitan los magos al Señor y le traen los regalos, el viaje a Egipto, la residencia a Nazaret, la preparación del ministerio público de Jesucristo, Cristo es bautizado, la tentación de Cristo, el ministerio de Jesucristo ya en Galilea. Hermanos, justamente aquí en este episodio, en este capítulo del capítulo 4 y el capítulo 5, Jesús se establece en un lugar, y en este lugar es Capernaum. Y aquí empieza su ministerio, las personas, hay un breve resumen que dice que todas las personas de la costa de Galilea, del otro lado del mar, venían y todos buscaban a Cristo. ¿Por qué? Porque su mensaje era el único que podía calmar estos dolores que les estoy describiendo. Los dolores del alma y los dolores del corazón. Los sentimientos que nos adolecen y que sufrimos y que padecemos. Un hombre pudo hablar de ellos y calmar nuestra tempestad interna. ¿Y cómo es que este hombre pudo calmarlo? Mire, aquí está. Cuando encontramos en el capítulo 5 y el sermón de las bienaventuranzas, aquí empieza. El maestro ya no es como, digamos aquí, que tiene un orador de pie y que puede moverse para todos lados. Dice aquí que viendo la multitud, Cristo subió al monte y ¿qué? Sentándose. En el lugar más alto, en el lugar más prominente donde todos podrían escucharle, Cristo va y el maestro de maestros se sienta y la multitud le sigue. ¿Por qué? Porque él tiene unas palabras, hermanos, que no habían escuchado y las expresaba de una manera jamás dicha. ¿Por qué? Jamás dicha. Porque la forma como lo hacía y decía y enseñaba, dice la Biblia que enseñaba como alguien quien tiene autoridad. Y no como los profetas, no como los escribas, que solamente decían la ley y no la cumplían en su vida. Cristo hacía su palabra y Cristo en su vida demostraba lo que él enseñaba. Abriendo su boca les enseñaba diciendo estas palabras: bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En una sola palabra, hermanos, el mensaje de Cristo en este momento para la segunda bienaventuranza es esto: felices los infelices. Y parecía una forma contradictoria, pero sabe, este mensaje nos trae mucho que decir a nosotros. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que Cristo sale, pronuncia esta frase, felices serán los que son infelices? Hay algo que no podemos entender aún todavía. ¿Por qué? Porque la historia que les acabo de contar de la historia humana siempre es pura tragedia, tragedia, tragedia. Y lágrimas y lloro. Pero sabe, nosotros nos hemos concentrado más en ver nuestras pérdidas, nuestras luchas, nuestras aflicciones, y hemos descuidado algo que hemos perdido. Y esto pareciera que pocos y casi nadie nos lamentamos. Cuando el hombre en el Génesis decidió desobedecer a Dios, sí se desencadenó una serie de tristezas, lamentos, pero el hombre perdió algo en ese momento, y era la relación directa con Dios. Y pareciera que entonces, porque este mundo, hermanos, nos lamentamos más por nuestro dolor físico y no por lo que perdemos, nos lamentamos por lo que perdemos a cada día. Y mire, qué dolor sería para mí perder un billete de 500 pesos. ¿A usted no? Sí, ¿verdad? Pero yo creo que nos duele menos saber que hemos perdido la identidad que Dios nos dio. Eso debería doler más que un billete de 1,000 y de muchos millones. ¿Por qué? Porque eso es una identidad que Dios nos ha dado y que no podemos ni comprar ni conseguir. Pero Cristo dice, felices son los infelices. ¿Qué clase de aflicción entonces es la que trae gozo? Porque Cristo está diciendo que serán felices los que son infelices. Y yo quisiera saber, hermanos, ¿qué clase de aflicción es la que Cristo está diciendo aquí? ¿Qué clase de aflicción es la que trae gozo a los que la experimentan? La aflicción, hermanos, es esta. La aflicción que produce el arrepentimiento al ser confrontados con la verdad. Esta es la que trae verdaderamente gozo a nuestras vidas. Cualquier otra aflicción va a generar quizás tristeza o dolor. Pero sí es una verdad que traerá una aflicción al alma cuando usted es confrontada con la verdad, cuando yo soy confrontado con la verdad. Y eso me sujetará, me presionará, porque es la verdad de Dios. Y no la podemos cambiar. Y me debo de sentir incómodo, mal. Y esta me tiene que llevar al arrepentimiento, porque esta me está confrontando. Y esta es una verdad que viene de Dios y que me está confrontando y que produce algo en mí. Yo tengo que responder. Pero sabe, cuando respondemos, entonces es cuando se produce la verdadera felicidad. Cuando no respondemos a esta aflicción que Dios trae a nuestra vida, cuando la hacemos por un lado, ¿por qué? Porque el hombre ya no quiere sufrir. Queremos en la actualidad ser libres, y si sentimos que estamos sufriendo, no lo merecemos. No lo merecemos. Preferimos vivir una vida con una máscara de sonrisa y decir a todos los demás, nadie me pasa, nada me pasa, yo tengo una vida feliz, plena y completa. Mira, mi sonrisa. Porque pareciera que ese es el mensaje. Pero le digo una cosa, el mensaje que Cristo está diciendo aquí es, vas a ser feliz cuando pases por la aflicción de ser confrontada con la verdad. Y esta es la verdadera felicidad que viene tras la confrontación. Una cosa es ser espiritualmente pobres, como lo dice la primera parte del sermón de las bienaventuranzas. Es reconocer que no hay nada dentro de mí bueno. No hay nada merecedora que yo me pueda ganar el cielo. Ni aunque des, ni aunque regales, ni aunque nada. Mi obra, mis hechos de justicia son vistos como nada delante de Dios. Hay una justicia que solamente Dios acepta, y es la de su Hijo Jesucristo. Y todos los que creen en Él les ha dado esta justicia. Y es por las obras de Jesucristo que yo puedo encontrarme delante de Dios y ser aceptado para Él. Pero si por mis propios méritos fuera, no, muy, muy dudoso. Yo creo que sería una burla yo si me presentara con mis propias justicias. Pero una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo así. Y otra, hermanos, es realmente reconocer que no tengo nada y sentir verdaderamente mi pobreza. Y lo dice aquí en la segunda expresión que estamos estudiando en esta parte. Cuando yo realmente reconozco mi condición, algo tiene que pasar. Y esto es que cuando alguien reconoce su condición, no podrán quedarse las lágrimas dentro de nuestros ojos, sino que brotarán, porque esta es la verdad que está haciendo efecto. Cuando, no quiero decir, hermanos, que entonces todos tenemos que llorar y que pasarnos una vida llorando, ¿no? Yo recuerdo una vez que alguien de la iglesia, ¿verdad?, allá cuando estaba pequeño, asistimos a un funeral. Y en ese funeral yo veía a todas las personas llorando, pero venía una persona llorando más. Y en ese momento mi mamá me dice, ¿ves aquella persona que está llorando? Ah, bueno. Ya cuando después regresamos a casa, le pregunté, oye, ¿y esa señora quién era? ¿Era familiar? No, no es nadie. ¿Y por qué lloraba con tantas ganas? Pues porque le pagan, hijo. Imagínese. Y sí hay situaciones así donde la Biblia menciona de estas personas. No recuerdo bien la cita, en Jeremías me parece, que dice que podían mandar a traer a las personas que hicieran lamento. Y estas personas así es, a eso se dedican. Ahora, la iglesia no todo el tiempo va a estar llorando, porque la Biblia sí habla de bendición, de felicidad, de manifestación, de gozo, pero también, hermanos, no es un gozo que nunca se va a acabar y que siempre va a estar ahí, porque nuestra condición humana tiene que reconocer que no todo es el sol en su máximo esplendor. Algún día una nube grisácea se atravesará y una situación difícil llegará. Y Dios nos confrontará en nuestras vidas y no puedes retener lo que está ahí. Y si realmente de una forma sentida Dios te ha mostrado tu condición de pecadora, que no puedes, tu condición de pecador, que no puedes hacer nada por ti mismo y que solamente es a la obra de Cristo, y si tú te rindes, vas a experimentar estos momentos donde las lágrimas podrán salir y no como una manifestación teatral, no como algo programado, sino de una forma sentida. Y por eso es que mencionamos ahora, otra cosa es lamentarse solamente, reconocer que sí, es la verdad de Dios. Y decir, no tiene que ver nada conmigo. Y regresamos como llegamos. Pero hay verdad que está puesta y que es la que tú necesitas y que es la palabra de Dios ha puesto para ti. Y toca ese corazón, muchas veces duro, de piedra. Y en ese momento Dios lo enternece, lo encarnece y vuelve a ser sensible. Y no nos podemos detener. Prorrumpen las lágrimas. Pero una cosa es la confesión, entonces. Y otra cosa es la contrición. De decir, sí, Señor, me arrepiento. Pero ¿en qué intensidad de arrepentimiento lo estás diciendo? No porque haya muchos, pero lo que estoy diciendo es que puedes arrepentirte y no ser sincero. O puedes arrepentirte lo más sincero posible y mostrarlo, no siempre, pero muchas veces, con las lágrimas en nuestros rostros. Lo que dice el salmista, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. El corazón es la manifestación ya externa de la contrición. Y esas son las lágrimas que salen, y eso es lo que no despreciará Dios. ¿Por qué no lo despreciará? Porque es un corazón arrepentido verdaderamente, y no a mitad, y no a medias. El salmista no se equivoca. Necesitamos entonces tomar con realidad lo que es la vida cristiana. Jesús no es solo puro gozo y pura risa, y siempre estando a la altura de la máxima felicidad. Cristo padeció el dolor de la cruz. Cristo padeció las tristezas. Cristo padeció todo lo que su vida humana y yo podemos experimentar. Y aún así dice la Biblia que no pecó. Entonces, hermanos, ¿cómo es que necesitamos encontrar una contrición? Bueno, hermanos, lo acabamos de mencionar hace un rato. Necesitamos un arrepentimiento genuino, y este arrepentimiento genuino trae contrición verdadera del corazón. Pero ¿cómo puedo encontrar este arrepentimiento de este modo, de esta manera? Hermana, cuando tú y yo nos encontramos frente a la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermanos, no vas a poder detenerte. Cuando comprendamos completamente la obra de Cristo en la cruz, por qué lo hizo, por qué se entregó, por qué se dio a sí mismo, hermanos, nosotros quedamos con una cachetada de guante blanco, porque no lo merecemos. No tenemos facultad, ni por qué lo haya hecho Cristo. En mí no hay virtud alguna para que Cristo se haya sacrificado. Pero más sin embargo lo hizo. El sacrificio de Cristo es la fuente, hermanos, de nuestro arrepentimiento. Si tú quieres tener este arrepentimiento, tienes que ver el sacrificio de Cristo. Y mire, hay quienes dicen, ¿verdad?, lo que habíamos dicho, no es tan genuino el arrepentimiento. Mire lo que dice aquí, en otra versión del Sermón del Monte, en Lucas capítulo 6, es la otra versión también, es un pasaje paralelo, pero describe un poco más amplio y dice, ay de vosotros los que reís, porque más tarde, ¿qué?, lamentaréis y lloraréis. ¿A qué se refiere, hermano? A que quizás las personas que no quieren arrepentirse, al encontrarse con Cristo, en aquel momento último, ¿verdad?, entonces prorrumpirán en el llanto que no quisieron hacer de una manifestación verdadera de arrepentimiento hoy en día. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hermanos, Cristo no está en contra de la alegría. Eclesiastés nos habla de vivir nuestra vida al máximo y de experimentarlo, siempre conservando y agradando a Dios en toda manera. Pero sí está en desacuerdo que vivamos una farsa, que vivamos ostentando que lo amamos cuando no hay un arrepentimiento verdadero. Esto sí es desagradable, esto sí no lo puede tolerar y detesta el Señor. Cuando nosotros decimos que sí somos creyentes, que sí somos cristianos y que lo decimos a alta voz, pero no lo somos. Y yo creo que muchos nos encontramos aquí. Y este es nuestro mayor mal, que amamos de palabra, pero no de verdad, porque no nos hemos arrepentido verdaderamente. El lamento es por nuestra propia condición, eso es verdad. Nos lamentamos, hermanos, porque vemos la cruz de Cristo, vemos la obra de Cristo en la cruz, vemos por qué es su grandeza y su gran amor y su misericordia, y esta nos ha alcanzado, hermanos, sin merecerlo. Y nos lamentamos por nuestra propia condición. Pero también, como Cristo dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. El lamento es por nosotros, pero también lamentar y llorar por aquellos que no tienen de Cristo. Cosas, hermano, que solamente verdaderos creyentes, fieles seguidores de Cristo, van a hacer. Producir una gota de lágrima, una lágrima va a ser derramada por alguien más cuando tú reconoces lo que Cristo hizo por ti y tú quisieras que por aquella persona se rindiera a Cristo y que también la obra de Cristo fuera eficaz para aquella persona, porque tú lo vives, porque ahora tú lo experimentas, porque ahora tú lo tienes. Hermanos, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión. Y no podemos negar, quizás no lo dice el texto, pero pudo haber llorado. Pudo haber llorado por los demás. Hay otros pasajes, hermanos. El salmista dice que él reconoce que son ríos de agua los que descienden de sus ojos, porque muchas personas no guardan su ley. Pero ¿cuántos de nosotros a veces ni lloramos, ni nos sentimos, ni, esta persona anda de pecadora, déjala ahí? No sentimos nada por aquellos que fallan a la ley de Dios. Ezequiel dice, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, porque en medio de Jerusalén, y pones una señal frente a los hombres que gimen y que claman a causa de que, de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. hay personas, hay hombres fieles que reconocen cuánta maldad hay. Y dice en este pasaje, pasa el ángel y pones una marca a estos, porque verdaderamente estos pueden sentir, pueden tener compasión por los demás, porque aquellos son pecadores, porque están haciendo abominaciones y ellos no se agradan, porque yo tampoco me agrado de lo que hacen. Hermanos, tenemos otro pasaje, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero muchas veces, hermanos, no nos sentimos, ni nos produce nada. Imagínense. Un buen mensaje, un buen sermón, hermanos, por mejor elocuente que sea, muchas veces no nos resulta y no nos produce nada. Pero no es culpa muchas veces del predicador. A veces la responsabilidad es siempre nuestra, porque no nos acercamos a la verdad ni la buscamos. Hermanos, hay bendición en esta bienaventuranza que el Señor Jesucristo da. Ellos serán, ¿qué? Consolados. Todo creyente, después de que ha experimentado en su vida el ser ahora parte de la familia de Dios, el ser un hijo de Dios y aceptar el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, somos consolados ante toda tribulación. Y eso es, por más fuerte que sea la situación, hermanos, ahora sí, viene la situación, la aflicción, y podemos mantener el gozo. Santiago habla de esto, que estemos gozosos en la tribulación, sabiendo que la prueba sí es difícil, pero produce paciencia y trae fruto apacible de justicia a los que ellos son ejercitados. Entonces, hermanos, sí hay bendición en los que en ser esta clase de personas, de los que son verdaderamente fieles al mensaje, a la palabra de Dios, y que son conmovidos verdaderamente por su palabra. Si hay bendición, ellos serán consolados. Y hermanos, solamente quiero terminar diciendo esto, y esta es la frase que quisiéramos que cada uno de ustedes pudiera llevar en su pensamiento, porque Dios es el Padre, hermanos, de toda consolación. Si Dios es el Padre de toda consolación, tú debes venir con el corazón arrepentido y contristado para obtener el consuelo que solamente se encuentra en Cristo. Un consuelo que en este mundo no se entiende y no lo hay a simple vista, pero son para aquellos que son hijos de Dios, porque han respondido al mensaje y entienden lo que es. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son los que son verdaderamente afectados por el mensaje, por la palabra, y en su vida reconocen a Cristo como su Salvador. Bienaventurados son, felices los que lloran, porque ellos al final serán consolados. Un consuelo, hermanos, que no viene de este mundo, es el consuelo que todos y cada persona necesita. Un consuelo que solamente se encuentra en Dios, pero solamente, ¿verdad?, aquellos que responden y que Dios hace su obra de gracia y salvación en ellos, son los que lo tienen. Hermanos, esta es una, es el Sermón del Monte, es una secuencia y es como una cadena que no puedes llorar en gozo, no puedes responder en gozo y en alegría cuando no reconoces previamente tu condición de pecador. Y no vas a seguir desarrollando las demás en tu vida si es que no desarrollas las primeras. ¿Por qué no, hermano? Reflexionamos y nos ponemos a analizar cuándo verdaderamente he respondido al mensaje y he respondido fiel, entregado, con decisión. Y esta decisión se ha marcado incluso con lágrimas. Pero no son las lágrimas lo que interesa, es el arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino muchas veces, siempre, traerá lágrimas en nuestro rostro. Porque somos inmerecedores de lo que ahora Dios ya nos ha hecho merecedores.